Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía sefardí Beyacot, la Casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. Programa Unidos por la Verdad a través de su radio predilecta, Radio Tiempo 1200 AM. Un saludo cordial a todos nuestros fieles oyentes, a todos aquellos que siguen este programa y que nos envían sus mensajes con tanto afecto. Bien, en la coordinación general, el pastor Oliver Noguera, en el control técnico, Fabián Talero. Y aquí con ustedes en los micrófonos, Silvia de Nemer. Somos la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob, judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Puede comunicarse al 0416-206-3374. También para aquellas personas que quieran visitarnos, estamos ubicados en la Avenida Urdaneta, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Bien, mis amados, recuerden que nuestros servicios son los sábados a las 10:30 de la mañana y los días lunes tenemos oración a las 4 de la tarde, los miércoles clase de Torah. Así que está cordialmente invitado. También nos puede ubicar por internet a través de comunidadjudiabeitjacob.com.be. Allí, bueno, nos va a ver todos nuestros programas, nuestras enseñanzas, mensajes. Nos conocemos un poquito más de cerca y también usted nos puede enviar sus comentarios. Bien, mis amados, vamos entonces a escuchar algo de música y vamos a entrar en materia. Hoy les traigo el tipo de temas va a ser basado en Deuteronomio 32. Hablaremos de las tres alabanzas. También les traigo algo más acerca de las fiestas sagradas y vamos a ver el ABC del judaísmo y algunos otros temas que van a ser de gran interés. Así que bueno, vamos a un momento musical y ya regreso con ustedes nuevamente. Yeah. frecuencia 1200 AM. Estoy con ustedes nuevamente en su programa Unidos por la Verdad de la Congregación Beit Jacob. Recuerden, nuestro número telefónico es el 04-16-206-3374, donde nos puede enviar sus mensajes, sus comentarios y sus peticiones de oración. De mis amados, antes de empezar, quisiera darle un cordial saludo a todas mis hermanas y hermanos, amigos, que nos envían sus cordiales saludos. Muchísimas gracias por estar pendientes del programa. Y bueno, espero que todo este material que le traemos el día de hoy sea de gran bendición para su vida. Bien, vamos entonces a leer Deuteronomio 32:8-12. Hubo una vez en que el Altísimo hizo reparto de hombres y naciones, los pueblos. Pero tomó en cuenta a los israelitas, pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos, como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar. Así el Señor extendió sus alas y, tomándolos, los llevó a cuestas. El Señor los guió y nadie más, ningún dios extraño, tuvo que ayudarlos. Eso lo dice allí Deuteronomio 32:8-12. Tres alabanzas podemos ver aquí, amados. En la canción de Asinu Moshe indica las alabanzas particulares del pueblo judío, y entre otras cosas dice, pues se refiere a los versículos que estábamos leyendo, los encontró en una tierra desierta. La explicación sencilla del versículo es que Dios encontró al pueblo judío en el desierto. Sin embargo, es difícil decir esto, ya que Dios no encontró al pueblo en el desierto, sino mucho antes, en Egipto. Por eso, Rashi explica de la siguiente manera: a ellos los encontró fieles en la tierra desierta, porque recibieron su Torá y su reinado y su yugo. Por eso nos habla de tres alabanzas: su Torá, su reinado y su yugo. Cosas que no hicieron Esaú, ¿verdad?, el hermano de Jacob, e Ismael, el hijo que tuvo Abraham con la sierva de Sara. Es decir, es una alabanza especial del pueblo judío que Dios los encontró fieles a él en el desierto. Y la misma está compuesta de tres partes: su Torá, su reinado y su yugo. Esta alabanza expresa el hecho de que el pueblo judío no se comportó como Esaú o Ismael, que cuando Dios les propuso aceptar la Torá, primero preguntaron qué estaba escrito en ella, y la respuesta no les satisfizo, por lo que se negaron a recibirla. Por el contrario, los hijos de Israel mostraron una fe total en Dios y aceptaron recibir la Torá en forma de haremos y escucharemos. Eso quiere decir, vamos a obedecer, tal vez antes de comprender todo. Por esto los alaba Moshe, los encontró en una tierra desierta. Como dijimos, esta alabanza está compuesta por tres partes, donde la primera es que recibieron su Torá. Esto se refiere al estudio de la Torah en forma de esfuerzo. También está incluida la observancia de las misbot, de los mandamientos racionales que tienen una explicación intelectual. Un nivel superior de alabanza del pueblo judío es que recibieron su reinado. Aquí se revela en una forma más profunda la fe en Dios, ya que el pueblo judío está listo para recibir el reinado de Dios y observar sus preceptos como decretos del rey, sobre los cuales no se hacen preguntas. Un nivel superior aún es que recibieron su yugo. Aquí se simboliza una entrega absoluta a Dios. Con la aceptación del reinado, solamente la persona no subordina los detalles de su vida particular hacia el rey, sino que solo acepta cumplir sus preceptos en lo referente al país. Sin embargo, cuando recibe el yugo del rey, significa que se volvió un sirviente, con lo que subordina toda su vida al rey. ¿Se da cuenta? No es lo mismo servir al reino de Dios que ser parte del reino de Dios. Es el alabanza del pueblo judío. No solamente aceptaron la Torá de Dios. Recuerden, mis amados, para aquellos que escuchan por primera vez el programa, cada vez que hablo de Torá, me estoy refiriendo a los primeros 5 libros, al que se le conoce como Pentateuco, que fue lo que realmente recibió Moisés allá en el monte Sinaí, sino que también su reinado incluía una entrega total a los mandatos divinos, y más aún, aceptaron su yugo y se hicieron sirvientes en todo lo que respecta a su vida. En mérito de esta alabanza, Dios se unió al pueblo judío en forma de los encontró. Como dice el versículo, los encontró en una tierra desierta. Así como una persona se alegra cuando encuentra algo, así Dios se alegra con el pueblo judío. Y a cambio, también nos da algo encontrado, la redención final y completa, sobre la cual está escrito: encontré a David mi sirviente, rápido y en nuestros días. Esta reflexión, mis amados, nos lleva a pensar que así nos encontró un día nuestro Padre, en una tierra desierta, árida, plagada de alacranes y escorpiones, y nos llamó por nuestro nombre. ¿No es así, amada, que me estás escuchando? ¿No es así, caballero, hombre, que estás oyendo? Pero diferentes. No estábamos como el pueblo de Israel, escuchando Torá y con un corazón entregado a servir al rey. Estábamos en un mundo extraviado, con una fe errónea en muchos casos, incrédulos. Sin embargo, un día Dios nos encontró, tocó nuestro corazón, porque nosotros en nuestra naturaleza estábamos lejos de su palabra, caminando al antojo de cada uno. Pero todo aquel que fue sensible a su llamado y atendió a su voz, hoy está caminando muy cerca de nuestro Padre. Y hoy, amado, sigue llamando. Él desea seguir encontrando almas que estén dispuestas a seguir sus mandamientos, aprender a amarle. Esa fue una de las razones por la cual envió a su Hijo, para que la salvación alcanzara a cada ser humano. Fíjese, leíamos al principio, y encontró cuando Él dividió las naciones, ¿verdad? Dice, y entonces abrazó al pueblo de Israel, que fue el primogénito, hijo que él escogió. Pero cuando vino su hijo Yeshua HaMashiach, fue para abrir la salvación a todas las naciones. Porque como dice la Escritura, Él no quiere que nadie se pierda. Nos dice la reflexión que el pueblo de Israel abrazó la Torá, es decir, las instrucciones de vida que el Eterno les entregó allí. Y eso mismo sucede cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón. ¿Qué significa realmente abrir y entregar todo nuestro ser a nuestro Dios? Es que estamos dispuestos a abrazar las enseñanzas que Él nos ha dado, porque Él nos está mostrando un nuevo camino por donde debemos ir. Y esto lo vemos a través de Yeshua HaMashiach, porque Él es la palabra encarnada, como lo dice allá Juan 1. En el principio nos dice, ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y lo que fue hecho tenía vida en Él, y la vida era la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Les estoy leyendo Juan capítulo 1, donde nos habla de que Yeshua es la palabra de Dios encarnada. Cuando aceptamos a nuestro Yeshua, aceptamos la palabra del Eterno, porque está encarnada en su Hijo, y Él fue obediente en todo. Y Él lo dice claramente, Yeshua lo dice allí en Juan 14:21. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama. Yo también lo amaré y me mostraré a él. Continuando con el versículo 22 de Juan 14, Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Yeshua les contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Entonces, mis amados, cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, cuando Él nos encuentra, que es lo que quiere decir realmente, porque el Eterno toca muchos corazones cada día, amados. Cada día toca las vidas, cada día envía mensajes por radio, por internet, de todas las maneras Dios envía mensajes para revelarse al mundo, pero no siempre encuentra las almas dispuestas a escucharlo, dispuestas a servirlo. Pero aquel que recibe a Dios en su corazón, pues recibe a Dios con la palabra. No puede recibir a Dios y no recibir la Biblia, la Escritura, porque allí está la revelación de Dios. A través de su palabra es como nosotros lo conocemos y sabemos lo que Él exige de nosotros y lo que Él promete para nosotros. El segundo tema de las tres alabanzas es aceptar el reino del Eterno, es decir, que estamos dispuestos a representar al reino de Dios aquí en la tierra, con nuestros hechos, nuestra forma de comportarnos, de hablar, de amar a nuestro prójimo, de vivir constantemente las instrucciones que el Eterno nos ha dado a través de su palabra. Y el tercer punto, que también es muy importante, amados, su yugo, es decir, nos convertimos en súbditos del gran Rey, obedecemos sin cuestionar y mucho menos poner en duda la palabra del Eterno. Es obedecer con nuestro rostro inclinado y en reverencia. Es una entrega verdadera, amados. Es entregarnos con toda nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo. Como nuestro Rey lo aceptamos, aunque dice que Él es nuestro Padre, y como dijo Yeshua, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Esto no nos da derecho a sentirnos de tú a tú con nuestro Padre. Siempre le debemos reverencia, respeto y obediencia, amados. Esto es muy importante que reflexionemos referente a esta palabra, que usted lo pueda llevar a su corazón y pueda medir y decir, bueno, esta hermana me está diciendo la verdad o está inventando. Pero lo más importante de esto es que nuestro Rey no es como los reyes ni los gobernantes del mundo. Nuestro Rey nos ama, nos cuida, nos protege, nos cubre con su presencia y nos defiende de nuestros enemigos. Las promesas de Dios siempre se cumplen porque Él no miente, amado. Dios hace muchas promesas en su Escritura para todos los que le aman, porque eso es lo maravilloso de seguirle a Él. Él es un Rey, el Rey, no un Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él es un Rey que nos ama profundamente y que quiere lo mejor para nosotros. Aquí hay algunas palabras que nos hablan acerca de esas promesas de Dios. El cumplimiento de sus promesas lo vemos aquí en Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Recuerda el pasaje, Números 23:19. Dios cumple sus promesas, amados. Los hombres nos pueden mentir y fallar, pero Dios siempre va a cumplir, amados. Todas sus promesas las vamos a experimentar. También el Eterno nos promete vida eterna en nuestro Yeshua HaMashiach. Nos dice allí 1 Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo, el representante de su palabra, esa palabra viva, amados, que nos transforma, que nos cambia. Un día dijo Yeshua: el que no bebe de esta sangre y come de este pan no podrá entrar al reino de los cielos. Muchos se asustaron y salieron corriendo. ¿Cómo que nos vamos a beber la sangre de él y la carne de él? No, él se refería a esa palabra viva que salía de su boca cuando él les hablaba, de esa palabra que Hashem dejó allí y entregó en el monte Sinaí, esos mandamientos donde el Eterno abre su corazón al mundo y les dice: esto es lo que pido de ustedes y esto es lo que yo prometo para ustedes. Nos dice también como una promesa el perdón de nuestros pecados. Algunos dicen: pero ¿para qué necesito yo que Dios me perdone de mis pecados? Yo soy feliz así como vivo. Amados, la paga del pecado es muerte. Eso no se trata solamente de algo religioso. Es la ley de la vida. El que vive en pecado, amados, tarde o temprano va a tener las consecuencias. Por eso el Eterno nos da las instrucciones para que nos apartemos del pecado. Nos dice allí 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios nos da un nuevo comienzo cuando nos acercamos a Él con corazón arrepentido y le pedimos perdón por las cosas malas que hemos hecho. A veces las personas piensan que viviendo indiferentes a Dios no va a pasar nada. Amados, eso es como una persona que quiere vivir indiferente a una enfermedad que hay en su cuerpo. Por más que quiera decir no pasa nada, la enfermedad va a seguir allí hasta que sea curado esa persona. Y eso es el pecado. El pecado es una enfermedad del alma. Es una enfermedad que se reproduce y es una enfermedad que actúa tanto en la mente como en el cuerpo del ser humano. Y si el ser humano no para a tiempo y cambia su forma de vida, va a sufrir graves consecuencias. También el Eterno es el Rey maravilloso. Ese Rey eterno que un día nos encontró, amado, y que si tú hoy lo estás escuchando esta palabra y aún no le has recibido, hoy tú puedes abrir tu corazón y recibir a ese Rey, porque ese no es un Rey que lo que quiere es gobernarte, dominarte de una forma implacable y sin sentimientos. Él es un Rey que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Nos dice allí en Filipenses 4:19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Yeshua HaMashiach. El Eterno quiere que no nos falte nada más. Lo que pasa es que a veces la gente levanta sus ojos hacia otras cosas y no busca al verdadero dador de la vida. También nos dice que Él nos dará descanso. Allí en Mateo 11:28: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¡Qué palabra tan profunda, amado! ¿Cuántas veces vemos las personas con sus hombros caídos, con sus caras apesadumbradas, con sus ojos tristes? Pero si esa es la condición de cualquier persona que en estos momentos está escuchando esta palabra, dice que vayamos a Él. Él nos dice en la Escritura: vengan a mí todos ustedes que están cansados. Él espera que nosotros elevemos nuestros ojos y elevemos nuestras plegarias a Él. Él tomará nuestras cargas y nos hará descansar. También, mis amados, tenemos la promesa de su palabra, de su escritura. Nos dice allí Jeremías 33:14-16: llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquel día y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Sabemos, mis amados, que en la primera venida de nuestro Yeshua HaMashiach, Él vino a salvar el alma del hombre, a tomar control del corazón del hombre que estaba corrompido. Él, cuando toma el corazón del ser humano, lo transforma. Transforma y arranca la maldad y trae lo bueno al corazón del ser humano. Cuando Él regrese, regresará como Rey de Reyes, Señor de Señores, y traerá la paz sobre la humanidad. También el Eterno nos ha dejado una provisión para que nosotros podamos vivir en este mundo en medio de toda su turbulencia, y esto es el Ruach HaKodesh, su mismo Espíritu morando dentro de nosotros. Nos dice allí Hechos 1:4-5: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, que es lo que ocurrió allá en Shavuot, de lo cual les he hablado en algunas oportunidades. También nos habla que tendremos una bendición y descendencia. En Hebreos 6:13-15, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Y cada promesa, amada, amado que me escuchas, cada promesa que Hashem te da en su palabra, Él la cumplirá en tu vida si tú crees y tienes fe y confianza en lo que Él nos ha dicho. Ya terminando este tema, también nos habla acerca de la salvación. En Isaías 45:22-23: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Y por último, la corona de la vida. Nos dice Santiago 1:12: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Entonces, mis amados, reflexionemos en esta palabra. Hashem quiere que todo el mundo sea salvo, dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es su verdad. El Eterno toca hoy tu corazón, el Eterno te llama hoy, el Eterno quiere encontrarte hoy. Solo depende que tú abras tu corazón y que tú le digas hoy: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero recibirte, yo quiero que mi vida sea transformada, ya no quiero seguir en esta vida turbulenta que estoy llevando, quiero empezar una nueva vida. Y el Eterno te abre sus brazos y te recibe. Si tú quieres, puedes hacer esta oración conmigo. Padre, en estos momentos quiero pedirte que me perdones de todas mis faltas, de todos mis pecados. Hoy quiero abrirte mi corazón para que tú entres a morar en él, para que mi vida sea transformada. Te doy gracias porque tu palabra dice que me amas y yo creo en este amor. Gracias, Padre. Te pido esto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Si hay alguien que ha hecho esta oración, amén, de todos aquellos que están escuchando, recuerda, debes buscar un lugar donde reunirte. Debes buscar un lugar donde recibas palabra del Eterno y puedas crecer. Si quieres comunicarte con nosotros, recuerda nuestro número de teléfono. Este es el 404-16-206-3374. Bien, mis amados, vamos a escuchar algo más de música y ya regresamos nuevamente con ustedes con un tema muy excelente. Sé que va a ser de mucho provecho para sus vidas. Vamos a hablar de la forma como termina este ciclo de fiestas que hemos tenido durante este mes. Rak Elohim shomea, hakeel ole mitoch haneshama. Adam nofel lifnei shehu shokea. Tfila ktana chotech et admama. Shma Yisrael Elohai. Ata hakol yachol, natata li es chayai, natata li hakol. Beinai dimah, halev boche b'sheket, shehalev shotek, haneshama zoreket. Shema Yisrael Elohai. עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אחד. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיתגמר כי לא נותר בכוח. כשהלב בוכה הזמן אומר לי לכם, האדם רואה את כל חיית פתאום, אלא לא נודע, הוא לא רוצה ללכם, לאלוהה קורא עשה תהום. Israel Elohai, ata hakol yachol, natata li es chayai, natata li hakol. Beinai dima, halev boche b'sheket, shehalev shotek, haneshama zoeket. llamado No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Bien, mi amado, aquí estoy nuevamente con ustedes en su programa Unidos por la Verdad, de la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, judío sefardí, llevando las enseñanzas de nuestras raíces hebreas de la fe. Como ustedes saben, nosotros estamos ubicados allí en la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Y puede comunicarse al 0416-206-3374. También recuerde que nos puede encontrar a través de internet, allí en nuestra página, en congregación Beit Jacob. .com.be. Bien, vamos entonces a continuar con el material de hoy. Mis amados, quiero hablarles acerca de cómo culmina este ciclo de fiestas que hemos estado celebrando en este mes de Tishrei. Como ustedes les he venido contando a través de estos programas, estuvimos hablando de estas fiestas que son tan importantes que el Eterno nos ordenó celebrar. Ya pues, la semana pasada, el domingo, dimos inicio a la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. También esta es una fiesta de mucho regocijo, porque según las enseñanzas hebreas, Yeshua HaMashiach nació en esta época, amados. Es cuando nació nuestro Yeshua. Y bueno, los he tenido hablando acerca de esto. Hay un comentario de Rashi referente a los días de Sukkot. Estos son 8 días prácticamente los que se celebran desde la fiesta de Sukkot. Son cabañitas que se hacen fuera de la casa. Si uno tiene un balcón, pues uno lo hace en un balcón, pero si tienes una casa, se hace fuera de la casa. Y bueno, yo les estuve hablando en el programa pasado de que es un símbolo, de que nuestra vida aquí es como esas chocitas pasajeras, no tiene raíces, porque nuestras raíces están en el Olam Haba, en el mundo por venir. Hay un comentario del Rabí Rashi referente a esto. Después de las festividades de 7 días de Sukkot, celebramos una festividad independiente de un día llamado Shemini Etzeret. Fuera de Israel, como es el caso de casi todas las fiestas bíblicas, un día extra se añade a esta fiesta. Porque recordemos que por el horario que tenemos con Israel, que son varias horas de diferencia, normalmente en todas las fiestas se agrega un día más. Entonces, estas fiestas de Sukkot, que originalmente es de 7 días, se agrega un día más y se suma a 8 días. Pero la fiesta de Sukkot tiene algo muy especial. La fiesta de Sukkot es una fiesta donde el Eterno ordena alegrarse. Y uno dice, pero ¿cómo va a ordenar alegrarse? Pues sí, es una fiesta de mucho regocijo, porque allí está la profecía, amados. En esta fiesta nació nuestro Yeshua HaMashiach, y es el gozo de toda la tierra, el gozo de toda la humanidad, cuando vino nuestro Yeshua HaMashiach a esta tierra. Y el último día se llama Shemini Etzeret. Ese día no hay liturgia específica, solo es un día donde todos compartimos, compartimos alimentos, nos regocijamos, danzamos y le damos gracias al Eterno. En sí, según nos dicen las enseñanzas hebreas, es como que el rey dice, no quiero que se vayan todavía. Estamos muy felices celebrando estas fiestas y quiero que dure un día más para estar con ustedes. Claro, amados, porque cuando estamos en este ciclo de fiestas, nos olvidamos un poco de lo secular, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y nos sumergimos en estas festividades. Entonces, estamos más cerca del Rey, estamos más cerca de nuestro Padre, y son días festivos de mucha, mucha alegría. Entonces, se agrega este día por esa razón. Después tenemos Simchat Torah. A los dos días después de Sukkot tenemos Simchat Torah. Simchat Torah es el gozo de la Torah, es la alegría de la Torah, porque se hace una fiesta muy especial donde todos danzan con los rollos de la Torah y nos regocijamos en la presencia del Eterno porque Él nos envió su palabra, amados. Ese es el gozo, que al enviarnos Él su palabra hizo una conexión directa con el hombre. Cada vez que usted lee la Escritura, usted se conecta con el Creador de la palabra, con nuestro Padre Eterno. Usted se comunica directamente con Él, usted lo escucha a través de la Escritura. Cuando usted está leyendo los pasajes bíblicos, usted está escuchando la palabra directa de nuestro Padre. Y bueno, en el pueblo judío pues esto se celebra con mucho regocijo. Y ese día, como a medida que se va leyendo la Torá, ¿verdad?, se va avanzando en los rollos, en este día nuevamente se desenrolla toda la Torá hasta llegar a Génesis, y desde Génesis en adelante, de Bereshit, se comienza a leer nuevamente, y por supuesto alternando con los profetas, y bueno, nosotros los creyentes en Yeshua, alternándolo con el nuevo pacto, por supuesto. Entonces ya este es los últimos días de celebración. Ahora ya pues después viene Hanukkah, que es en el mes de diciembre. Y de verdad que esta fiesta de Sukkot estuvo maravillosa, amados. Bastantes personas, mucha gente nueva que está conociendo estas santas convocaciones de gozo, de alegría, y se sorprenden allí. Nosotros dentro de la sinagoga hacemos una pequeña cabaña de palmas como una forma de mostrarle al pueblo que no conoce esto, y es un símbolo pues de lo que es en sí una sucá, donde se come. Y bueno, pues en la sinagoga no lo podemos hacer tal cual, pero en las cabañas que se levantan en las casas judías y en los en las casas que están fuera de Israel, la gente puede dormir allí, comer allí, porque se hace más o menos cerradita, pero incómoda, porque tiene que ser un poquito incómoda, ¿sabe? Para que sintamos pues que este mundo aquí es así, ¿no? Y así pasamos estos días de Sukkot con esta celebración tan, tan especial. Después de este tema musical que vamos a escuchar, les voy a compartir algo bien especial referente a esto. mi grande y gorda. Tanto abrazar, tanto abrazar, tanto abrazar. Y tú la magia de la vida, bobi, galé, lulo, lulo, la dúmica. Na habitnai, im shvedu et kukotai. Ich gotte eret pravo, ich vodu de kaya mit vodu, morsi hem volat, gotam ila etai. Na habitnai, im shvedu et kukotai. Ich gotte eret pravo, ich vodu de kaya mit vodu, morsi hem volat, gotam ila etai. Na buonim vikana, agim vikam, le neta neta, neta bella zinu, on mamu shamai. Continuamos, amados, en nuestro programa Unidos por la Verdad, por su Radio Tiempo 1200 AM. Recuerde que todos estos programas usted los puede encontrar por internet en radiotiempo.com.be. Usted busca allí el programa que quiera escuchar de nuevo, cualquiera de los que acostumbra a oír aquí en esta preciosa radio, y puede volverlos a oír. Por allí va a encontrar nuestros programas, que por lo menos duran una semana, y usted puede tomar nota de los pasajes bíblicos, incluso puede bajarlos y guardarlos si usted quiere, ¿no? Entonces, allí puede informarse con más calma. A veces no alcanzamos, ¿verdad?, a escuchar el tema completo porque acabamos de llegar o de prender la radio, y allí pues tiene toda el programa completo. Bien, mis amados, entonces les repito nuestro número de teléfono: 0416-206-3374. Recuerde que nosotros estamos ubicados en la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Y nuestros días de servicio, a los cuales está cordialmente invitado, son los sábados a las 10:30 de la mañana. Los días lunes tenemos oración a las 4 de la tarde, y los miércoles desde las 4 en adelante tenemos clase, amado, hasta las 7 de la noche. Así que si quiere oír algo de esto, vaya para allá, que le vamos a recibir con mucha alegría. También para las personas que viven en Los Teques o sus adyacencias, tenemos una hija de Bellacop que puede visitar. Allá están encargados de Taquejilá el moré Guillermo Lloris y su amada y bella esposa, la morá Jetsi de Lloris, quienes estarán felices de recibirles. La dirección es la siguiente: Avenida El Lago, Urbanización, Colinas del Carrizal, Torre C, local planta baja, entrando a la urbanización Montaña Alta, frente al Centro Comercial La Cascada. Pueden llamarles al 0424-108-0446. Voy a repetirles el número 0424-108-0446. También aprovechamos de mandarle un cordial abrazo y saludos, un saludo a nuestros amados hermanos, porque están de aniversario, ya están cumpliendo 3 años. Antes de había bebitos, pero ya creciendo y esforzándose. Y bueno, Baruch Hashem, por todo lo que el Eterno está haciendo con la congregación Bellacop Los Teques. De verdad que la bendición del Eterno continúe fortaleciéndoles con esos moré, que significa maestros de la palabra, que son fieles, que están allí instruyéndose cada día y aprendiendo y enseñando a la vez. Y de verdad que son unos gratos amigos y hermanos con quienes tenemos el honor de compartir muchas horas. Así que bueno, les felicitamos porque ya están dentro del aniversario.